La carta abierta del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea deben responder con rapidez a las medidas prácticas audaces y activas por eliminar la tensión militar y el peligro de choque en la península coreana. Fue tema de enfoque del día 20 al 23 de TASS de Rusia, Prensa Latina de Cuba, la VOA de Estados Unidos y las agencias Kyodo y Chiji de Japón.